en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Elche en Punta en este martes 2 de agosto de 2016. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva que gira en torno al Elche Club de Fútbol, que el próximo día 20 de agosto tiene su primer partido de Liga. Por cierto, sabemos ya el horario, el calendario de los 3 primeros partidos de Liga, que recordamos son en sábado. El debut el sábado día 20 a las 7 de la tarde en el Martínez Valero. El siguiente partido, que va a ser el sábado 27 en Girona, también a las 7 de la tarde. Y el tercer partido de Liga será el sábado 3 de septiembre, también en el Martínez Valero, también sábado a las 8 frente al Tenerife. El Elche, por tanto, en el arranque liguero se acostumbra a jugar los sábados. A falta de 19 días para debutar en Liga, la Comisión Deportiva del Elche sigue sin poder cerrar la plantilla. A falta de resolver el culebrón Sergio León, el director deportivo, el Chuti Molina, es consciente de que todavía hay que hacer 4 o 5 fichajes importantes. Un portero, un media punta y 2 o 3 delanteros. El goleador franjiverde todavía no sabe su futuro. Osasuna, Las Palmas y Sporting no tiran la toalla, aunque están buscando también otras oportunidades, otras opciones en el mercado, y por ello Sergio León presiona al club. Las malas noticias llegaban ayer con el comunicado del Elche sobre la lesión de Eldin Hadjic. Hablamos de la enfermería Eldin Hadjic, que se pierde el comienzo de la liga con esa lesión muscular. Estará entre 3 y 4 semanas en el dique seco. Una rotura fibrilar que se produjo el pasado jueves y que, bueno, pues le van a mantener apartado los terrenos de juego hasta al menos la tercera jornada de liga, hasta el 3 de septiembre. Sin embargo, las buenas noticias vienen con el central Armando Lozano, que acorta los plazos para reaparecer. En 2 meses espera estar a punto para el técnico Alberto Toril, es decir, para el mes de octubre, cuando las previsiones iniciales hablaban incluso de hasta finales de noviembre. Por tanto, acortaría casi 2 meses su recuperación y para octubre podría estar ya con el alta médica Armando Lozano. Por cierto, hablando de lesiones, la nefasta noticia para Javi Jiménez, el que fuera guardameta del Elche Club de Fútbol la pasada temporada y que al final no renovó, porque como reconocía el director deportivo del Elche, no se le ofreció la renovación, pues ha tenido muy mala pata. El futbolista que sabéis fichó por el Huesca tiene rotura del ligamento lateral interno y también del ligamento cruzado anterior. Es decir, se pierde prácticamente la temporada. Entre 6 y 8 meses va a estar de baja. Por tanto, hasta abril no va a estar y ya sabéis que la liga pues acaba a primeros de junio. O sea que le va a quedar muy poquito, como mucho el último mes. Desde aquí le mandamos mucho ánimo a Javi Jiménez, el Huesca, que tendrá que firmar otro portero. Y hablando de porteros, aunque el Betis no lo ha hecho oficial, pero parece que Manu Herrera, que ha rescindido con el Zaragoza, se ha comprometido con el Betis. Y a nivel institucional, destacar que el Instituto Valenciano de Finanzas ha convocado ya la subasta pública para la venta del paquete accionarial de la Fundación del Elche. Son 503.199 acciones nominativas representativas del 54,73%. El viernes, el Instituto Valenciano de Finanzas dará a conocer el nombre del adjudicatario del préstamo. En principio, dos grupos, un español y otro catarí, son los competidores para hacerse con el control del club. Pues la actualidad de un Elche Club de Fútbol, que lógicamente pasa por lo deportivo y por lo institucional. Mañana partido amistoso en Alcoy, a las 8:30 de la tarde en el Collao. En principio y en final con la baja de Eldin Hadjic. Veremos si hay alguno más. Hoy hablamos también con Edu Albacar, que está entrenando con la primera plantilla, y el club pues está pendiente de si finalmente va a coger ese ritmo y va a tener buenas sensaciones para hacerle ficha o no. Lo que está claro es que Edu Albacar continúa dentro de la secretaría técnica, paralelamente entrena con la primera plantilla para intentar volver. Aunque, bueno, en el tema Albacar no está muy claro quién ha forzado la situación para que Albacar volviese, porque recuerdo unas manifestaciones de Tolil en uno de los partidos amistosos en los que decía que Albacar estaba entrenando, pero vamos, que para nada se había pensado la posibilidad de que volviese en activo. Y dos o tres días después el club comunica en un comunicado que sí, que está entrenando y que se le puede hacer ficha y puede ser jugador. O sea que o se ha hecho a salto de mata o no hay mucha conexión. Lo que está claro es que si Edu Albacar finalmente tuviera ficha, habrían tres laterales izquierdos: Noblejas, Iriondo y el propio Edu Albacar. Aquí hay varias opciones. Una, se habló de la posibilidad de que un club quisiera fichar a Noblejas, que había algún club interesado. Podría ser precisamente este el motivo por el que, si Noblejas se marcha, tuvieras ahí la carta de Edu Albacar. Si finalmente Noblejas no se marcha, habrían tres laterales izquierdos, insisto, siempre dando por hecho y suponiendo que al final se le haga ficha, pero es que Iriondo y el propio Noblejas, pero sobre todo Iriondo, es un futbolista que puede jugar perfectamente de carril, de banda izquierda. O sea que podrías tener a los dos laterales o a los tres laterales, pero con Iriondo o Noblejas jugando también, siendo polivalentes. El año pasado Baraja ya utilizó a Noblejas en alguna ocasión como hombres de banda, subiendo la banda y poniendo centros. O sea que existe esa posibilidad. Por tanto, si Toril y el Chuti Molina entienden que Iriondo puede ser la competencia en la banda izquierda de Liberto, pues no necesitarían fichar a un hombre en esa banda izquierda. Recordemos que ahora mismo en la banda derecha está Hugo Fraile y Pedro, aunque Pedro podría jugar también a la izquierda, y en la otra banda a la izquierda estaría Liberto. Por tanto, si no se fichase a nadie, Iriondo o Noblejas serían, digamos, los hombres que metiesen competencia a Liberto. Pero donde sobre todo hace falta gente es en la delantera. Solo hay uno, Sergio León, y además todo para indicar que no va a seguir. Por tanto, necesitas dos, no, yo creo que tres delanteros, teniendo en cuenta la temporada es muy larga, que se te puede lesionar cualquiera, molestias, expulsiones, pero sobre todo que dos parecen muy pocos. De todas formas, esperaremos a ver estos últimos movimientos, porque siempre en el mes de agosto es donde se realizan, digamos, las operaciones de mayor calado, ¿no? De titularísimos, por así decirlo, de futbolistas que son los que tienen que marcar la diferencia, de jugadores que hace unas semanas y hace unos meses decían no a la posibilidad de jugar en segunda y ahora pues ya no dicen no y bueno, pues deshojan la margarita con los clubes que pujan por ellos y que tienen que hacerse cargo de esas fichas. En algunos casos serían cedidos, en otros pues su club de origen querría deshacerse de ese futbolista y ese futbolista buscaría acomodo con una ficha importante en un club de postín. Veremos si el Elche, que tiene 1.200.000 euros más de presupuesto que el año pasado a estas alturas, para firmar, pues es capaz de poder traer, insisto, no uno, sino hasta tres. En estos casos siempre decimos lo mismo. Yo prefiero uno bueno que tres mediocres o tres regulares. Lo que pasa es que aquí no es solo un problema de calidad, es que también lo es de cantidad. Es que a diferencia del año pasado, en donde

Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca en el 101.4. Ya sabes que también nos puedes ver y escuchar en Teleelche y hacer lo mismo, o vernos, o escucharnos, o hacer ambas cosas desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestro portal multimedia teleelche.es. Bueno, el Instituto Valenciano de Finanzas ha convocado ya esa subasta del paquete accionarial de la Fundación del Elche. Vemos en un anuncio, en periódicos, ya en prensa escrita, que don Manuel Ferrer Gómez, notario del Ilustre Colegio de Valencia con residencia en Elche, que ha sido requerido por el acreedor Instituto Valenciano de Finanzas para la ejecución de la prenda de 503.199 acciones nominativas, representativas del 54,73% del capital social de la entidad Elche Club de Fútbol, sociedad anónima deportiva pertenecientes a la Fundación Elche Club de Fútbol Fundación Comunidad Valenciana, que formarán un único lote, siendo el tipo de licitación de la primera subasta 8.026.024 euros. Si quedara desierta el tipo de la segunda subasta, será de 6.018.260 euros, y si quedara desierta podrá iniciarse una tercera subasta sin sujeción a tipo, conforme a lo prevenido en el artículo 1872 del Código Civil, y que se han publicado en el portal de subastas electrónicas de la Agencia Estatal del BOE. Bueno, el Instituto Valenciano de Finanzas, en la voz de su director, el activo Manuel Illueca, tiene previsto este próximo viernes, en una rueda de prensa en nuestra ciudad, dar el nombre del grupo que va a controlar el club, es decir, que va a finalmente hacerse con el control de esos títulos. Esta es la semana clave en la que se tiene que dar a conocer el adjudicatario del préstamo participativo de 14 millones de euros, paso previo a recibir posteriormente ese casi 55% de las acciones. Hay dos grupos, es lo que se ha ido filtrando y lo que también ha dicho el propio Instituto Valenciano de Finanzas, el propio Manuel Illueca, en algunas de las ruedas de prensa que ha dado aquí en nuestra ciudad. Hay un grupo español, una empresa que parece que quiere iniciar su andadura en el mundo del fútbol y que cuenta con el respaldo de varias empresas, de un holding empresarial con una factura importante, una facturación importante. Su oferta contemplaría un pago aplazado del préstamo y una inyección de 13 millones de euros para una ampliación de capital. Y luego también, según dicen los compañeros del diario La Verdad, el grupo Skyline International ha puesto sobre la mesa una propuesta que contempla una inyección global de 25 millones de euros de un inversor qatarí. En principio, ambas opciones contemplan el pago de esos 4.100.000 euros para saldar la sanción impuesta por la Unión Europea. Recordamos que BDO, que es la empresa consultora contratada por el Instituto Valenciano de Finanzas, que ha llevado, digamos que este casting, tiene prácticamente perfilado ya cuál va a ser la oferta ganadora, puesto que el plazo finaliza este jueves por la noche a las 12, y al día siguiente, como digo, Manuel Illueca en principio va a anunciar el ganador y sus condiciones para controlar el Elche Club de Fútbol. Ayer lo comentábamos. Los plazos son los que son. Y el Instituto Valenciano de Finanzas va fijando plazos pensando en que no va a tener mayor oposición que la que ya ha tenido, que no ha sido poca, del Consejo de Administración actual. Que además, la última batalla jurídica la perdió, porque el juez desestimó las medidas cautelares que había solicitado el Consejo de Administración, o en este caso la fundación, para paralizar esta venta del crédito del paquete accionarial. En principio, hasta el 5 de septiembre. 5 de septiembre, una cosa es el 5 de agosto anunciar cuál es el grupo que compra el crédito. Otra cosa es la adjudicación de las acciones, que sería un mes después, el 5 de septiembre. Y otra cosa es cuando ya este grupo pudiera empezar a controlar el club con decisiones en el día a día. Insisto, si no hubiera, si no siguiera la batalla entre el Consejo de Administración, la Fundación y el IVF, todavía tendría que pasar otro mes y pico más, porque habría que convocar a partir de primeros de septiembre una junta extraordinaria de accionistas para entonces destituir al actual Consejo de Administración y nombrar uno de confianza de este grupo inversor, que pondrá pues a los representantes que él considere. Para eso tiene la mayoría, o tendría la mayoría accionaria. Por cierto que hace unos días el Grupo Popular preguntó el Scorch sobre el proceso de venta del Elche Club de Fútbol. El diputado popular ilicitano Juan de Dios Navarro acusó a la Generalitat de actuar con opacidad. Dijo que la sociedad ilicitana necesita información y transparencia sobre este proceso de venta y solicitaron copia completa del expediente tramitado por el IVF para la venta de este crédito que ostenta esta entidad pública de la Generalitat Valenciana frente a la Fundación, y le hicieron 9 preguntas firmadas por el diputado ilicitano. Vamos a escuchar un corte muy rápido de Juan de Dios Román sobre este proceso de venta por el que no están de acuerdo, como lo está llevando el Instituto Valenciano de Finanzas. Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos presentado una serie de preguntas, el SCORS, al Gobierno valenciano, sobre el proceso de venta del Elche Club de Fútbol. Entendemos que existe falta de transparencia y opacidad en un tema tan sensible y que preocupa. Se está generando una situación de enfrentamiento y desconfianza entre las instituciones. En lugar de aportar y sumar, se está actuando unilateralmente, buscando la confrontación con el actual Consejo de Administración. Es necesario que haya transparencia y altura de miras en este proceso. La sociedad ilicitana necesita información y por ello desde el Grupo Popular hemos realizado 9 preguntas escritas al Consejo sobre las ofertas recibidas por el IVF en el proceso de venta y la falta de objetividad en el papel que está desarrollando la Generalitat en la venta del club. Las 9 preguntas firmadas por el diputado ilicitano Juan de Dios Navarro son las siguientes. 1. ¿Con qué ofertas cuenta el IVF en el estado actual del proceso de venta del crédito que ostenta esta entidad pública frente a la Fundación del Elche? 2. ¿Algunas de las ofertas con que cuenta el IVF en el proceso de venta del crédito que ostenta esta entidad pública frente a la Fundación han sido presentadas tras el anuncio de reabrir este proceso de venta? 3. ¿Todas las ofertas presentadas en el proceso de venta del crédito que ostenta el IVF frente a la Fundación cubren el total del importe del crédito que la entidad pública ostenta sobre la referida fundación? Y de no ser así, ¿en qué difieren las ofertas presentadas cualitativa y cuantitativamente? 4. ¿Algunas de las ofertas están vinculadas bien en cuanto a las cifras a pagar, bien en cuanto a las fechas, a la situación deportiva que atraviesa en cada momento el Elche Club de Fútbol y fundamentalmente a la categoría en que milite dicho club? 5. ¿Las sociedades que participan en el proceso son de capital nacional o extranjero? 6. ¿Cómo es posible que en rueda de prensa y estando aún abierto el periodo de recepción de ofertas en el proceso de venta del crédito que ostenta el IVF sobre la Fundación Elche Club de Fútbol, el señor director general del IVF el 4 de julio de 2016 dijera que el IVF ya tenía comprador? ¿Se trata de la empresa a la que BDO habría asesorado en otro proceso de venta? 7. ¿Por qué se ha autorizado por el Consell la ejecución de la prenda sobre las acciones y no se hizo lo mismo y previamente para la venta del crédito que ostenta el IVF frente a la Fundación del Elche? 8. ¿Por qué se ha vuelto a abrir un plazo de 10 días del proceso de venta del crédito que ostenta el IVF frente a la Fundación Elche Club de Fútbol a resultas de la decisión de la Comisión Europea, si según manifestaciones del director del IVF efectuadas el pasado 4 de julio

Talleres Enrique Manzano, calle José Jabaloyes Orts 54, Elche. Teléfono 965-43-7914. Talleres Enrique Manzano, tu taller de confianza. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en el 101.4 en Teleelche en Radio Marca, dándote toda la actualidad en torno al Elche Club de Fútbol, que arranca la liga el próximo sábado 20 de agosto, 7 de la tarde, Martínez Valero Elche, frente a uno de los equipos más potentes, al menos por presupuesto, el Rayo Vallecano. Luego puede pasar lo que le pasó al Almería, que se salvó in extremis en la última jornada, siendo el equipo con mayor presupuesto de la categoría. Esto es segunda y aquí todo puede pasar. El culebrón Sergio León promete nuevos capítulos. Hoy hablamos con él después del entrenamiento. Nos decía que no sabe, que todavía no sabe qué va a pasar. Recordamos que ayer el presidente dejaba claro que se dan como margen esta semana para negociar su salida del club, o si no, le propondrán renovación y será a todos los efectos jugador del Elche para la próxima temporada. Desde luego, todo parece indicar que finalmente va a salir. Osasuna, en principio, es el que ha tomado delantera a Sporting de Gijón y Unión Deportiva Las Palmas, que también han hablado con él y con su agente, aunque ayer decía el presidente del Elche que no ha habido una oferta oficial. Hoy hablábamos con uno de los que fue delantero de referencia del Elche Club de Fútbol, que también sabe lo que es marcar 21 goles en una temporada, en la temporada 98, aunque fíjate lo que son las cosas, marcó 21 goles, no fue Pichichi por muy poquito, y el Elche acabó descendiendo. O sea, fijaros lo de aquella temporada. Me estoy refiriendo a Eloy Jiménez, actualmente técnico, entrenador, y que además sigue también muy fielmente la actualidad del Elche Club de Fútbol. Le preguntamos impresiones sobre qué cree que va a pasar con el tema Sergio León. Él entiende bien lo que le está pasando a Sergio León, porque él pasó por lo mismo cuando estaba en Las Palmas, fue fichado por el Elche, cuando estaba en el Elche fue fichado por Las Palmas, por el Córdoba. Él sabe lo que es aprovechar trenes de primera. Y en definitiva, pues sabe ponerse también en el pellejo del jugador y del propio club. Le preguntamos en esta pequeña entrevista cómo veía la plantilla, qué le faltaba por firmar con la salida o no de Sergio León. Eloy. Que faltan muchas incorporaciones por llegar y bueno, yo quizás sobre todo pues a lo mejor donde más está preocupado es la parte de arriba, sobre todo porque bueno, si se traspasa Sergio León es donde el equipo puede tener déficit, ¿no? Porque ahora mismo el Elche no tiene a otro hombre que Sergio León. ¿Cuál es tu opinión en el caso de Sergio León? ¿Debe marcharse? ¿Debe quedarse? ¿Debe el Elche retenerlo? ¿Debe forzar su pues el cobrar el máximo? Bueno, eso es una situación delicada. Evidentemente, pues el jugador, imagino, pues que querrá jugar en primera división. Y el club pues, bueno, está en su derecho de pedir, digamos, la cláusula o intentar sacar el máximo, ¿no? Y con eso pues intentar hacer incorporaciones en la parte de arriba, que yo creo que es lo más importante, sobre todo porque ya vimos el año pasado que se vendía exclusivamente de él. Sí, es verdad que el equipo a nivel defensivo estuvo muy bien, pero en la capacidad goleadora pues quizás haya mucha diferencia con los números suyos con, digamos, con un segundo jugador que pudiera acompañar. A lo mejor quizás pues privó de esa capacidad goleadora de otros jugadores pues estar o jugar esos playoffs para poder ascender a primera división. Yo creo que en ese aspecto pues me imagino que el director deportivo hará el esfuerzo para incorporar jugadores que tengan al final gol, que es lo que importa también, aparte de tener la solidez defensiva, que yo creo que sí se lo tienen porque han firmado jugadores con bastante experiencia y jugadores que saben de lo que va en la categoría, ¿no? Pero tú que fuiste delantero y que conoces a Sergio León, el equipo puede cambiar mucho de tener a un Sergio León o de no tenerlo. Sí, está claro que si repite los números del año pasado, pues sí, se puede notar mucho. Pero yo creo que tendrán que hacer alguna incorporación más, aparte de si se va o no a Sergio León. Y si se quedara, pues creo que también hace falta otro delantero que acompañe. Bueno, los delanteros también tienen su racha y si tienes capacidad de tener varios jugadores que te anoten goles, pues hace que el equipo al final de temporada pues esté en posiciones de arriba, ¿no? ¿Qué opinión tienes de de Alberto Toril? ¿Es muy distinto a Rubén Baraja? Bueno, yo a Alberto Toril lo conozco porque hizo el curso conmigo y tengo amistad con él. Está claro que es un entrenador que yo creo que está muy preparado, que se adapta a cualquier cosa y, bueno, y domina todos los registros. Bueno, yo creo que la idea es, en función de cuando tenga la plantilla confeccionada, pues me imagino que establecerá el modelo que quiere, ¿no? Pero como preparación y como entrenador, pues bueno, yo creo que es un acierto y lo va a hacer bien seguro. ¿Será un estilo diferente al de Baraja? Bueno, yo creo que son entrenadores que se adaptan a lo que requiere el equipo. Cuando esté la plantilla terminada, pues me imagino que establecerá el modelo que él quiera. Pues habrá momentos de todo, momentos de jugar, y luego habrá momentos donde la segunda división requiere, y con la igualdad que tiene todo tipo de fases, de jugar, de defender y adaptarte en definitiva al equipo que tienes, que yo creo que es lo importante de un entrenador, ¿no? La pregunta que se hacen muchos aficionados es si este Elche será mejor, peor que el del año pasado. Bueno, yo creo que es pronto para analizarlo. El año pasado se hizo una gran temporada, con todos los problemas que hubo, y este año, pues bueno, quizás no hay tantos problemas al principio, y hasta que no esté la plantilla confeccionada tampoco se puede decir qué va a pasar, ¿no? ¿El futuro de Eloy dónde va a estar? Bueno, de momento esperar, todos sabemos lo difícil que es la profesión de entrenador, y esperar cuando salga algo apetecible, sobre todo elegir bien qué es lo que importa en este tipo de trabajo, ¿no? ¿Se llegó a especular con la posibilidad de que estuvieras en el Elche? ¿Hubo verdaderamente alguna posibilidad? No, yo creo que se había comentarios, pero no, es difícil. Quizás pues hay gente que le cuesta más, y sobre todo pues bueno, hacer méritos para algún día poder venir, ¿no? Eloy Jiménez, parte de la historia del Elche Club de Fútbol, consiguió un ascenso a Segunda División A el año de Baracaldo con esa pareja extraordinaria, Eloy Cuchart. El año siguiente marcó 21 goles y estuvo cerca de proclamarse Pichichi en Segunda División. Y bueno, pues ahora como entrenador, esperando oportunidades, hizo grandes campañas, sobre todo la última en el UCAM de Murcia, donde le despertó el gen competitivo, un UCAM de Murcia que ahora mismo está ya en Segunda División. Bueno, pues así ponemos el punto final. Mañana os espero en una nueva edición de Elche en Punta. Gracias, saludos, buenas tardes. Ahora puede ser que te lleves un Seat Mii por 6.900 euros. O también puede ser que no te lleves un Seat Mii por 6.900 euros, porque se van a acabar muy pronto. Porque es un Seat Mii por solo 6.900 euros. Hay decisiones que se toman solas, pero cuanto más rápido, mejor. Seat Mii por solo 6.900 euros. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.